Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, Radio Ensaladeros, que en esta ocasión se conectan desde sus oídos a una emisión más de La Ensalada. Están sintonizando la frecuencia modulada 90.5 FM Radio UV y a nombre de cada uno de los ingredientes que conformamos esta ensalada a sana distancia, me refiero a Benjamín, a Pau, a Miriam, Dani, Rodrigo, Eduardo y José Miguel, quienes se encuentran alimentando las redes sociales y produciendo aquí en el huerto radiofónico para cultivar todos nuestros oídos, yo, Citlali Aguilera, les damos una cordial y fresca bienvenida. Nos encontramos en un junio con mucho ambiente de festejo y como ustedes ya lo saben, queridos radioescuchas, estamos celebrando todo junio el quinto aniversario de La Ensalada y también el Día Internacional del Medio Ambiente, que si bien pasó el 5 de junio, pues nos sumamos durante todo este mes a festejar a la naturaleza y al medio ambiente. El tema del día de hoy es suelo y gastronomía sostenible. Vamos a hablar de estos dos temas porque el 17 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía y el 18 de junio es el Día de la Gastronomía Sostenible. Ambos días son decretados así a nivel internacional por las Naciones Unidas. Los suelos, que son un aliado crucial de la seguridad alimentaria y la nutrición, deben de ser festejados y desde La Ensalada nos sumamos a que siga habiendo disponibilidad de alimentos porque depende de estos suelos fértiles que tenemos y sin duda no se pueden producir alimentos nutritivos y de buena calidad sin la salud de nuestros suelos. Así que quédense con nosotros. Recuerden que nos pueden contactar por Facebook Radio UV y Facebook La Ensalada Radio. En Twitter también nos encuentra arroba Radio UV y a mí me puede arrobar Citla Aguilera. Y en esta ocasión no les voy a compartir una décima. Les quiero compartir el fragmento de un romance que escribí a El Suelo. Ahí les va. El alimento me sabe a un pedazo de campo. Cuando me siento a comer, la misma tierra yo labro. Anochecen los frijoles en el cielo de mi plato. No es de maíz la tortilla, es un sol abrillantado. El dios del fuego es el chile y en mi lengua danza bravo para incendiar los sabores que pruebo en cada bocado. El arroz, fina gramínea, se vuelve confeti blanco. Da alegría a mi paladar como el grano de amaranto. Y el tomate que latiendo es corazón agitado, se lo arrancó de entre el pecho el suelo del mexicano. Agradezco a aquellas manos de todo el campesinado que sembraron la semilla que hoy se posa en este plato. Agradezco por la lluvia que fecundizó los campos y agradezco por la tierra que parió cada bocado. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Suelo y gastronomía es el tema de esta ensalada con mucho ambiente. Hablaremos con Pilar Córdoba, chef sustentable, nutrióloga y fundadora de la propuesta gastronómica Hojas Verdes sobre gastronomía sostenible y con el edafólogo y maestro en ciencias Yadeneiro de la Cruz sobre el suelo y la desertificación. Habrá música con ambiente, así que quédese con nosotros para sintonizarnos todos con la vida que hay en este bello planeta. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Continuamos aquí en La Ensalada celebrando a la tierra, al suelo fértil, porque el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía no debería de existir. Deberíamos de tener suelos sumamente fértiles, suelos que estemos nosotros cuidando y conservando, y sin embargo otra es la realidad. Recordemos que del suelo surgen muchos de nuestros alimentos, más del 90-95% de ellos, y es por eso que desde la ensalada, en este junio con ambiente, donde además nos sumamos a celebrar a cada uno de los elementos que nos permite alimentarnos, pues evidentemente tenemos que hablar del suelo. Y para ello se encuentra conmigo aquí un querido amigo al teléfono. Él es edafólogo, o sea, quiere decir que estudia y le sabe mucho al suelo. Y además es maestro en ciencias. Él es Yadeneiro de la Cruz. ¿Cómo y dónde te encuentras, Yadeneiro? ¿Cómo estamos, querida Citlali? Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de La Ensalada. Pues gusto aquí en casa. Resguardándonos, ya sabes. Claro. Tratando de aplanar esa curva famosa. Así es. Gusto. No, pues el gusto es de nosotros. Y ya sabes que una pregunta obligada para todos los ensaladeros que llegan a entrevista aquí es que nos compartan qué fue lo que desayunaron el día de hoy. Oye, pues mira, con mucho gusto te comparto que hoy desayunamos unas ricas flores de isote. ¡Ay, qué rico! No, esas flores maravillosas que se dan en esta zona y en esta temporada. Uh-huh. En la mañana son excelentes. Y además mi esposa, que es del norte, las combina con unas tortillas de harina exquisitas. Entonces, bueno. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Pues para aquellos que todavía no desayunan, creo que esta es una muy buena opción. Que además, si no tenemos ahí el isote floreando, pues se lo podemos comprar a alguna de las marchantas y así, claro, fortalecer pues esta economía solidaria en tiempos extraordinarios, como lo es esta pandemia, ¿verdad, Yade? Claro que sí, además que acompañado de un rico café de zona, por favor, no compren café de los solubles, consuman café de la región, que además estaremos apoyando también a los productores, por supuesto, y a la conservación de este maravilloso ecosistema cafetalero. Claro, oye, y además, así como el café y el isote, que es una bella planta, todo esto nace del suelo. El elemento que a veces obviamos y lo damos ahí por hecho que está y que nada más le ponemos ahí unas semillas y que ya da. Y sin embargo, a veces no nos enteramos de la maravilla que es. Si tú nos pudieras decir, Yadeneiro, respecto a estas maravillas en el suelo, tú que eres académico, investigador de la Universidad Veracruzana y de la Facultad de Biología. Pues mira, la verdad es que el suelo tiene muchas acepciones, tiene muchas concepciones. Justamente estamos teniendo un curso de conocimiento integral del suelo con los estudiantes del posgrado y vemos las diferentes cosmovisiones en las diferentes culturas respecto del suelo, y hay muchísimas concepciones sumamente interesantes. Sin embargo, bueno, podemos resumir de manera general que el suelo es esta parte de la superficie terrestre donde se encuentra material orgánico derivado de los procesos de los seres vivos, combinado con material mineral derivado de la roca madre, donde también hay agua y donde también hay aire. Entonces, además, no nada más es la mera presencia, sino la interacción de estos cuatro componentes importantísimos y la presencia indiscutible de organismos que están funcionalmente ahí presentes, es decir, desarrollando alguna función súper importante y que proporciona ese suelo unos servicios y unos productos ambientales que son necesarísimos para la supervivencia del ser humano. Y lo han sido desde épocas milenarias. Desde siempre, ¿no? O sea, dependemos sí o sí del suelo y de todos los elementos naturales con los que interactúa. Y en ese sentido, si nos pudieras decir ya de cuál es la situación global, pero también regional y local, que le sucede al suelo. Bueno, pues solamente para puntualizar, las grandes culturas siempre estuvieron asociadas a suelos fértiles. Recordemos a Mesopotamia o a Egipto, mismo la cultura maya, andina, pues tuvieron que adaptarse a los suelos que tenían y modificarlos en algunos casos, como en el caso de Xochimilco y las chinampas, ¿no? Modificarlos, pero para bien, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Los modificaban agregándole lo que consideraban que les hacía falta para hacerlos productivos. Y entonces por eso es que las grandes culturas, a pesar de haber llegado a suelos no tan fértiles, con un buen manejo de los mismos, adicionándoles materia orgánica, estiércol, la hojarasca, etcétera, pudieron hacer muy productivos esos espacios territoriales. Uh-huh. Bueno, pues fíjate que sí, efectivamente, hay un día en el que se conmemora la lucha contra la desertificación. Fue instaurado en París el 17 de junio de 1994. ¿Sí? La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró también la década 2010-2020 como el decenio de la lucha contra la desertificación, con el fin de proteger las tierras secas de todo el mundo. Recordemos que en todo el mundo más del 50% es entre árido, semiárido y húmedo. Entonces, estas tierras son más susceptibles a sufrir una pérdida de sus características, esas características que a nosotros nos interesan como humanos. Por ejemplo, que sean productivos, que sean fértiles, que proporcionen agua, que capturen carbono, que regulen el clima, en fin, muchos de los servicios ambientales que el suelo nos presta. Entonces, lamentablemente, perdón, cuando no los manejamos bien, estos suelos que de por sí son susceptibles, cuando no los manejamos bien, se hacen mucho más susceptibles su estado y pueden perder las características que les proporcionan justamente esas bondades que nosotros buscamos. Fíjate, una de las cosas importantes, por dar un dato nada más, es que al año hay estudios que demuestran que hay una pérdida de 24 millones de toneladas de suelo fértil. O sea, es un mundo de suelo el que se pierde. Dijéramos, no desaparece, solo que pierde la capacidad productiva, la capacidad de sostener una vegetación natural, de sostener una vegetación inducida, como en el caso, por ejemplo, de las milpas o de los grandes vivos. Este suelo es removido por el aire o por el agua, en muchos casos, y es trasladado a otros sitios donde deja de ser productivo. Uh-huh. Por ejemplo, inunda embalses, inunda presas, o va a dar por el río hasta los océanos, donde, bueno, pues se pierde de alguna manera en el fondo de los océanos de la mejor manera, pero claro. Pero en muchos casos también causa, cae encima de los corales, cae encima de otros organismos, impidiendo su sobrevivencia. Entonces, la pérdida de suelo de las altas montañas, lamentablemente, siempre tiene un impacto negativo áreas abajo, ¿no? Esto que nos estás contando ya de... Hay que digerirlo despacito porque, a ver, si el 95 de no es... ahí voy de nuevo desde arriba. Esto que nos estás comentando ya de... creo que es muy importante que tomemos reflexión porque si bien el 95% de los alimentos que estamos comiendo los seres humanos viene del suelo y me estás diciendo que esto le está sucediendo actualmente a lo que está produciendo nuestros alimentos, nos está poniendo los focos rojos de nuestra soberanía y de nuestra seguridad alimentaria. O sea, no es para menos lo que le está sucediendo a la tierra. Por supuesto. Entonces, por eso es que en los objetivos de desarrollo sostenible, dijéramos, ahí están los 17 objetivos y en muchos podemos ver el impacto del suelo. Por ejemplo, el fin de la pobreza, el 1. Claro. El 12, hambre cero. Por supuesto, ¿de dónde se producen nuestros alimentos? En el suelo, ¿no? Salud y bienestar. Pues, ¿de dónde vamos a estar bien ahorita? Ahorita estamos en esta pandemia evidenciando que los mexicanos somos muy susceptibles a este COVID-19, desafortunadamente por una mala alimentación. Uh-huh. Sin duda. O sea, estamos ahorita siendo susceptibles por eso. Entonces, dijéramos, salud y bienestar también tiene que ver con una claro. Un buen estado de salud del suelo, porque de ahí se derivan el buen estado de salud de nuestros alimentos. La salud, exacto. La salud de la tierra es nuestra salud. Así es. Entonces, y por ejemplo, está en el 15, que dice vida de los ecosistemas terrestres. Uh-huh. Entonces, ahí se enmarca, digamos, la decisión de las Naciones Unidas por conservar un ambiente terrestre en el cual podamos seguir viviendo, pero también está la vida submarina, por esto que te comentaba, de dónde van a dar los sedimentos que vienen arrastrando los ríos. Uh-huh. O la por el clima, que es el objetivo número 3, es decir, el carbono que se emite a la atmósfera pudiera estar siendo capturado por el suelo en forma de humus, de materia orgánica, y resguardado allí por miles o cientos de años. Sin embargo, con una mala gestión de los suelos, ese CO2 se devuelve a la atmósfera, afectando, pues obviamente, el cambio climático. Oye, además, algo que dijiste, abuelo de pájaro, fue que el suelo está relacionado con mantener y preservar cierta temperatura en nuestro planeta. Y eso también, hablando de cambio climático, es crucial. Por supuesto, porque recordemos, las actividades agropecuarias son las responsables del 25% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Uh-huh. El 25%, un cuarto. Y si pensamos entonces que esas actividades agropecuarias son mal gestionadas, por eso es que emiten tanto CO2 a la atmósfera, es decir, hay una sobreexplotación de los recursos forestales, ¿no? Uh-huh. En México se explotan o se deforestan 3.500 hectáreas al año, ¿sí? Generalmente esa biomasa vegetal debería estar produciendo, fijando carbono. Uh-huh. Cuando se deforesta, entonces todo ese CO2 que toda esa biomasa debería estar fijando, ya no se fija y se va hacia la atmósfera. Las ramas, las quemas, todo el maneje, dijéramos, de la actividad forestal, pues tiene que ver con, obviamente, las emisiones de efecto invernadero. Todas esas tierras, muchas de esas tierras, después son pasadas a la actividad ganadera o agrícola. Entonces, nuevamente, el suelo es, dijéramos, el componente a que aquí está jugando un papel importantísimo por sí mismo, pero el hombre es el humano es el que está decidiendo qué hacer con esos espacios. Uh-huh. Entonces, sí deberíamos tener más conciencia de estas cosas, porque de otra manera el suelo se va a degradar más cada vez. Ya lo dijo la ciencia, hay análisis al respecto desde el IPCC, que es el panel intergubernamental para cambio climático, aborda que la tierra y el suelo son importantes. Y ya para terminar esta entrevista contigo, esta charla tan amena donde nos estamos asombrando de todo lo que hace la tierra por nosotros, el suelo, pero también la situación en la que está y por lo tanto podríamos nosotros sin duda vernos perjudicados. Y no nada más por vernos como protagonistas, o sea, a ver, también hay muchas otras especies que cohabitan en este planeta que requieren también del suelo, el suelo que es un elemento natural importante. Y me gustaría que termináramos con una reflexión propositiva. ¿Qué es lo que podemos hacer, ya sea que estemos en el sector gubernamental, pero también, no sé, empresarial y demás, agropecuario, pero también desde la ciudad, desde el día a día? ¿Qué hacemos ya con toda esta situación? Sí, bueno, yo creo que hay, en principio hay que tomar conciencia de estas cosas. Yo creo que como siempre se dice, ¿no? Si no lo sé, pues entonces no puedo actuar sobre algo que no sé, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que nosotros como humanos, ¿no? Como habitantes de este planeta, siempre tenemos una huella, ¿no? A veces un tanto más profunda o a veces un tanto menos profunda. Lo importante aquí es revisar mis hábitos de consumo y tratar de generar lo menos posible residuos. Al fin y al cabo, los residuos, dijéramos, los productos salen del suelo y lamentablemente también van a dar al suelo. Claro, entonces hacer un consumo consciente, o sea, saber de dónde vienen esos alimentos que nosotros estamos adquiriendo y comprando, si vienen como de buenas prácticas con el suelo o no. Así es. Perfecto. Estoy viendo aquí el objetivo 12 del desarrollo sustentable, es ese, producción y consumo responsable, ¿no? O sea, no nada más es la producción, sino también nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad. Uh-huh. Vigilar, lo decíamos al principio, ¿no? Estoy consumiendo productos de la localidad, productos cercanos a mí que se producen acá de manera... Y por campesinos. Así es. Entonces, claro. Digamos, hay múltiples beneficios de reactivar esta economía comunitaria, local, incluso la economía circular, viendo que no se desperdicie nada, uh-huh. porque al fin y al cabo son recursos que provienen del suelo y que lamentablemente muchos van a dar al suelo, lo digo lamentablemente, aquellos que no están bien tratados, uh-huh. o que no tienen al relleno sanitario, por ejemplo, las pilas o algunos contaminantes fuertes, pues debemos de ser responsables nosotros mismos. Así es, y con una responsabilidad gozosa, Por ejemplo, a mí se me ocurre que aquí desde nuestras casas, en las cocinas, están saliendo residuos orgánicos que no tienen por qué estar parando a rellenos sanitarios y a una bolsa de plástico. Los podemos aprovechar pues para justamente generar más tierra. Y eso desde las ciudades. Sí, fíjate que el 50% de los residuos que van a dar a un tiradero o a un botadero o a un relleno sanitario, el 50% son orgánicos. Imagínate todo lo que podríamos hacer. Claro, o sea, podríamos reducir el 50% del problema de esos residuos. Muy bien. Podríamos reducir simplemente separándolo, ¿no? No necesariamente yo lo haga en mi casa. Puedo darlo, donarlo, llevarlo a algún otro lado, donde allá se encargarán de hacerlo. Pero sí hay una, dijéramos, una responsabilidad humana, ciudadana con nuestro planeta. Pues muchísimas gracias por todo esto que nos estás compartiendo, para que reflexionemos sobre este elemento que siento que está incluso a veces menospreciado y que creo que tenemos que valorar más. Te agradezco mucho, Yadeneiro de la Cruz, edafólogo y maestro en ciencias, además de académico de la Universidad Veracruzana, por esta entrevista y esto que nos compartes de los saberes del suelo. Muchas gracias, Yadeneiro. Un gusto. Como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Y ahora tenemos un puente de música con ambiente, hasta me salió rimado, a cargo de los Utrera. Ellos son una familia tradicional jarocha que se dedican a compartir los sones de la tierra. Y vamos a escuchar la Indita Xochipitzahuatl, que es una música tradicional entre los sones jarochos y huastecos. Y en esta ocasión, desde el álbum Para Curar un Dolor, vamos a escuchar esta versión. Le mando muchos saludos y abrazos a Wendy Cao y a Tacho Utrera. Germina tus ideas. La ensalada. Thank you. continuemos aquí en esta ensalada de celebración en junio con ambiente. Y agradecemos evidentemente y celebramos a esas manos que producen el alimento que llega a nuestros hogares, pero también a las manos que lo transforman en deliciosos y ricos platillos. Así es que tenemos aquí en enlace telefónico a una chef sustentable, nutrióloga y agroecóloga en constante aprendizaje, que además es fundadora de una propuesta maravillosa gastronómica y mucho más, que se llama Hojas Verdes. Estoy hablando de la chef Pilar Córdoba. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Ensalada. Hola, Citlali, muchas gracias. Qué gusto estar aquí nuevamente contigo. Siempre es un placer escuchar todos tus programas súper interesantes. Muchas gracias. Oye, y cuéntanos, ¿cómo estás viviendo esta jornada de sana distancia? ¿En dónde te encuentras? Yo me encuentro en mi casa, pues, sabes, tengo un hijo de 7 años y, pues, estoy ahorita con él todo el tiempo, él en sus clases, yo también con mis clases en la Universidad Veracruzana y, pues, estoy aquí desde casa un poco viendo también todas las cuestiones del restaurante y de lo que hacemos en Hojas Verdes. ¡Ay, qué rico! Oye, pues, ahorita ya nos vas a contar al respecto, pero antes ya sabes que es pregunta obligada aquí en La Ensalada, saber qué desayunaron las personas con las que siempre nos conectamos. Cuéntanos, ¿cómo te fue en el desayuno? Ay, me fue muy bien, fíjate. A ver, me imagino. A ver, cuéntanos para que se nos antoje. Pues en la mañana yo me tomé un juguito de naranja con mango y jengibre. También le pongo un poco de perejil y me comí unos taquitos de requesón vegano que se hace con queso tofu y flor de calabaza. Eso fue lo que desayuné hoy. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Y bueno, pues es que justo de eso se trata un poco el programa del día de hoy, que estamos celebrando a la gastronomía sostenible. Y nos gustaría que nos platicaras sobre tu experiencia y tu vivencia al hacer platillos, al tener un restaurante que a eso se dedica, pero evidentemente desde un consumo consciente y responsable de nuestra biodiversidad y de los elementos naturales que nos dan de comer. Cuéntanos, por favor. Pues mira, fíjate que siempre desde que iniciamos con este proyecto de Hojas Verdes tuvimos muy en claro que queríamos hacer una propuesta que fuera amigable, que incluyera a los productores locales y a todas estas iniciativas que se están dando en torno a la producción de alimentos. Y hoy más que nunca creo que tenemos un gran compromiso, la gente que nos dedicamos a la gastronomía, que tenemos restaurantes, tenemos el compromiso de ofrecer una comida saludable, una comida que no solo te nutra, sino que sea una comida que de alguna manera no afecte a la salud del planeta también, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo que procuramos nosotros en Hojas Verdes, pues es tener productos frescos de la región. Tenemos muchos productores de la región que nos llevan jitomate, que nos llevan papas, que nos llevan hojas verdes, que nos llevan las plantas aromáticas. Huevitos, me ha tocado también. Huevos, sí. Bueno, es un abanico de cosas y de productos que nos llevan todos los días a Hojas Verdes. Y siempre hemos pensado en que pues lo que uno come y la forma en que lo cocinamos, pero también la forma en que se producen es muy importante. Los restaurantes de pronto muchas veces por costos o por tiempo no se ponen digamos que no llevan unas prácticas muy saludables o abusan de pronto de algunos tipos de cocción o son cosas muy fritas o muy sobrecocidas. Entonces nosotros también queremos que en la propuesta de Hojas Verdes pues sea una comida que no tenga estos elementos, o que no se trata de satanizarlos, ¿no? Pero claro, también entender que hay otras formas de cocinar los alimentos, hay otra forma de presentar los alimentos en la que no solo te beneficias tú, sino puedes ayudar también a los demás a beneficiarse, ya sea con el consumo de sus productos y evidentemente pues con lo que te produce el consumir un alimento saludable. Claro, oye, y también cuéntanos un poco de lo que pasa tras la cocina, en el sentido de que esta gastronomía sostenible en tu restaurante y también, bueno, en su integridad de hojas verdes tiene, que es el uso y el manejo de los residuos sólidos orgánicos. Ah, claro, pues mira, desde el 2000... Perdón que interrumpa, pero es que a veces hasta eso en un restaurante puede ser hasta un gasto, ¿no? Ya sea de tiempo o no sé si de recurso, pero sí de tiempo. Y en este caso, parte de la gastronomía sostenible podría ser la separación orgánica, ¿no? Así es, pues mira, sabes que desde el 2009 nosotros estamos haciendo separación de basura. Uh-huh. Al principio, pues yo me daba la tarea de hacer cada semana 30, en ese tiempo eran solo 30, pero son 30, cubetas de materia orgánica, y te imaginas la composta que hacía yo cada semana. Imagínese. Y como tú dices, ¿no? Sí me llevaba mucho tiempo. Afortunadamente después hubo un programa muy bonito del municipio que pasaba un camión, que era el camioncito verde, los residuos de algunos puntos, ¿no? Algunos restaurantes. Y hubo un tiempo en que no hubo ese servicio y nosotros seguimos haciendo la separación de basura, aunque de basura y de residuos, uh-huh. aunque llegaba el camión y se llevaba todo y lo revolvía y era horrible. Pero después también aprendimos de hacer gestión, de ayudar a otras iniciativas, y el día de hoy tenemos pues la ayuda del Rancho Chantico. Ellos todos los días van por la materia orgánica para alimentar a sus cabras. Ya ves, ellos tienen cabritos y hacen quesos de cabra y deliciosos, yogur, y cosas, deliciosos, ¿no? Sí. Entonces pues nosotros lo que hacemos es también ayudar a otras propuestas, a otras iniciativas, y todos nos echamos la mano, ¿no? No solo, también, además de la separación de residuos, pues si tenemos algún residuo de aceite, hacemos jabón, ¿no? Yo hago uh-huh. jabón, que es el que utilizo en mi casa principalmente, con eso lavo mi ropa, con eso lavo mis trastes, con eso lavo casi todo lo que es de mi casa, ¿no? Entonces creo que sí podemos tener una cocina que sea responsable con el medio ambiente. Híjole, de verdad que todo esto que me estás contando me está dejando con la boca abierta de la responsabilidad consciente y gozosa que escucho, y bueno, cada vez que te escucho lo vuelvo a reiterar. Y me quedé pensando en esto que comentabas de que no, que siempre estás en vinculación con los demás. Es que si no, no hablaríamos de sostenibilidad. O sea, es intrínseco a la sostenibilidad el generar lazos y vasos comunicantes con distintas propuestas. Tenemos aquí tianguis agroecológicos, tenemos propuestas escolares, universitarias, y yo creo que también los restaurantes forman parte de esta seguridad y soberanía alimentaria que puede tener una comunidad. Oye, Pilar, me gustaría que también, ya para ir despidiéndonos de esta entrevista que tenemos contigo, que está muy amena y muy, muy interesante lo que nos cuentas, y además propositiva, frente a esta pandemia COVID-19, los restaurantes, las cocinas económicas y todo aquel que se dedica a ofrecernos alimentos, de repente sí se las están viendo complicadas. En ese sentido, ¿cuál sería tu reflexión? ¿Qué nos podrías compartir? ¿Cómo lo viven? Pues sí, la verdad es que sí ha sido muy difícil, y de pronto tenemos, digamos, la fortuna de poder estar abriendo y de poder seguir trabajando, porque pues muchos rubros no lo han podido hacer, han tenido que cesar totalmente sus actividades. Nosotros hemos continuado desde el principio, seguimos abiertos, aunque seguimos todas estas normas que nos ha dictado la Secretaría de Salud, como retirar muchas mesas. Estamos uh-huh. como a la mitad uh-huh. de las mesas que teníamos para poder pues responder a la sana distancia. Claro, y con control sanitario, ¿no? Uh-huh. No, todo, pues tenemos que estar... Yo la verdad es que soy enemiga de estos desinfectantes, pero en estos momentos, pues, no hay de otra. Claro. Y además, somos obligados a hacerlo para poder asegurar la inocuidad de los alimentos que estamos sirviendo. Entonces tenemos que estar desinfectando constantemente, es el uso de cubrebocas, bueno, todas estas normas que ahora ha sido un nuevo aprendizaje y una forma uh-huh. también de empezar a adaptarnos a estas nuevas formas que parece que al menos en este momento van a continuar por algún tiempo, pese a que ya se levantó la jornada a la distancia, pues seguimos con ese reforzamiento de las medidas de seguridad. Oye, Pilar, y además yo creo que frente a esta situación extraordinaria que también nos estás compartiendo, que está sucediendo a todos los que tienen el servicio de proporcionar alimentos, creo que la propuesta de tener una gastronomía sostenible para este presente y para el futuro a mediano y largo plazo tiene que ser para quedarse, ¿no? O sea, realmente que podamos ser autosostenibles y autosustentables a la hora de tener pues una empresa que se dedica a la alimentación. Sí, tenemos que hacer esa conciencia de fortalecernos todos, de fortalecer el comercio local, las empresas locales, todas estas propuestas, porque de alguna manera nos estamos sosteniendo todos, ¿no? Y uh-huh. Sí, ¿no? Nosotros nos encanta que llegan los lunes y nos llegan con todas estas opciones y de ahí pensamos, bueno, ¿y qué menú vamos a hacer? Y tenemos esto, y tenemos mango, y ahí vamos ideando qué es lo que se va a preparar en la semana y ya nada más complementamos con otras compras lo que no nos hayan llevado estos productores. Claro. Entonces, la verdad es que es muy padre y sí quisiéramos seguir teniendo ese contacto y fomentarle a la gente. Muchas veces, pues sí, el costo es lo que los aleja a lo mejor un poco de los alimentos orgánicos o de los alimentos agroecológicos, pero al final creo que no es un gasto, es una inversión en salud. A nuestra salud, bien dicho. No, uh-huh. Claro, yo como todos los días, mi familia come todos los días de hojas verdes en hojas verdes, entonces pues procuramos que los productos sean lo más saludables, lo menos procesados, bueno, de hecho no utilizamos procesados y lo que uh-huh. utilizamos que sean, son artesanales, el pan no lo traen dos, tres. Ay, multigrano, muy rico. Sí, que sí, realmente son panes integrales y no solamente panes con salvado como te lo venden y te hacen creer que es sí, integral. Claro. Entonces, muy bien. Pues sí, tratamos de ser congruentes y de continuar apoyándonos todos. Exacto, o sea, por un lado estamos invirtiendo en nuestra salud al consumir productos regionales, locales, frescos, y por otro lado estamos fortaleciendo la solidaridad y la economía local, que yo creo que de esa forma solidaria podemos salir de esta y de muchas más. Pues te agradezco mucho, Pilar, por esta entrevista, por alzar el teléfono y que nos conectemos aquí a sana distancia a través de los micrófonos de la Ensalada Radio UV. No, a ti muchas gracias, siempre un gusto y un saludo a todas las personas que te escuchan. Es un gran programa y me encanta estar contigo. Ay, muchas gracias. Oye, ¿modos de contacto para quien quiera saber un poquito más sobre lo que haces? Ah, pues estamos en Facebook, en Hojas Verdes Vegetariano. Y también entre las cosas que hago, pues estar en la red de huertos escolares. Ahí también de pronto subo recetas o cosas que hacemos en Hojas Verdes. Oye, a ver, te estoy comprometiendo aquí al aire, pero a ver si luego te echas unas recetas para la ensalada. ¿Cómo ves? Ah, claro. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. Que tengas un maravilloso martes. A ti, muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos aquí en La Ensalada. Germina tus ideas. La ensalada. Nos despedimos de esta ensalada dedicada a uno de los elementos primordiales del hermoso planeta en el que habitamos, el suelo. El suelo que queremos que siga siendo fértil. Y también agradecemos a las manos productoras y a las manos que lo transforman gastronómicamente hablando y de formas sostenibles. Y quiero permitirme, si ustedes así también lo disponen, También celebrar la vida de mi madre que cumple años, una mujer que me enseñó a respetar toda forma de vida y como un bello fractal de la madre tierra, desde que nací me ha alimentado con comida, pero también con su amor. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado esta ensalada. Nos vemos el próximo martes para seguir el festejo con mucho ambiente. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.